Programa de la Victoria de la Sagrada Familia. Tenemos con nosotros al padre Jorge Loring, sacerdote jesuita, que es una gran eminencia en todos los temas de la fe católica. Es un gran privilegio tenerlo aquí. Muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros. También es autor de este libro que se llama Para Salvarte, que es la enciclopedia católica del siglo XXI. O sea, si uno quiere saber todo lo que enseña la fe de una forma clara y directa, aquí el padre lo ha explicado en este libro que está a la venta en María Visión. Pueden llamarnos y pueden pedirlo. Pues el padre nos va a hablar ahora de un tema que es un tesoro increíble en la Iglesia que desconocemos y ha sido causa de muchas malas interpretaciones, ¿no? Sí. Padre, ¿por qué no nos habla un poco de ese gran tesoro de las indulgencias y que no hacemos mucho caso de ellas, ¿no? Sí, sí. Si me vas a permitir, este tema de las indulgencias lo tengo incorporado en una conferencia que yo suelo dar cuando me facilitan la ocasión, que titulo ¿Cómo ayudar a los difuntos? Y esta conferencia la divido en dos partes, una, ¿cómo ayudar a los moribundos? Y otra, ¿cómo ayudar a los difuntos? Las indulgencias lo dejo para la segunda parte, pero quisiera decir algo de la primera parte, porque creo que es importante, y como tenemos tiempo, pues al final contestaré suficientemente, y si alguna cosa no queda clara, me preguntas, pero creo que es suficiente del tesoro de las indulgencias. Pero primero, yo quisiera decir algo de cómo ayudar a los moribundos, porque miren ustedes, los colegios son una gran obra en la Iglesia. Y la Iglesia dedica enorme esfuerzo a educar a la juventud. Y efectivamente hay muchísimas familias cristianas como fruto de la educación católica que recibieron en el colegio. Pero, por desgracia, no todos los que pasan por colegios conservan la semilla que le dieron y muchos se vuelven de espaldas a Dios, viven su vida materialista y mueren mal. En cambio, si ayudamos a morir, a bien morir a un moribundo, eso ya no se estropea. Eso es algo seguro. Lo que yo siembre en un chico, en un joven, puede ser que fructifique, pero puede ser que no. Es un riesgo. Y todo mi esfuerzo en transmitir la fe a un joven puede ser provechoso, pero puede ser un fracaso. Pero si yo ayudo a bien morir a un moribundo, eso ya no se estropea, porque se va a morir y se salva. Entonces, de hace muchos años, yo tengo devoción de pedir por los moribundos para que Dios les ayude en ese momento. Y hago diariamente una oración por los moribundos, con la seguridad de que es eficaz. Porque la oración es infalible, como sabemos, con tal de que yo pida una cosa buena. Porque si yo pido una cosa mala, Dios no me lo da. O una cosa que yo creo buena, pero no es buena, y Dios no me lo da. Yo, el ejemplo de siempre, si el chiquillo le pide a su madre el cuchillo de cocina, su madre no le da el cuchillo, porque se va a pinchar, se va a cortar. Le da un sonajero para que se entretenga, pero no le da el cuchillo. Lo mismo Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios una cosa, y Dios sabe que no me conviene. Dios sabe que no me conviene, y no me la da. Me dará otra cosa, pero no me da lo que le pido. Porque, hombre, siempre que pedimos a Dios algo, pensamos que nos conviene, pero a veces no nos conviene. Yo voy a poner un ejemplo que es muy reciente. Yo acabo de llegar de España. Llegaba hace 2 días. Y en España ha habido una trágica noticia de una familia que le tocó la lotería. Todo el mundo piensa, ay Dios mío, que me toca la lotería, que debo la casa, que debo el automóvil, que debo no sé qué, ay, cuántas trampas tengo. Señor, que me toca la lotería. Todo el mundo. Pues a lo mejor no te conviene la lotería. A lo mejor no te conviene. Tú crees que te conviene. Y no te conviene. Una cosa salió en los periódicos. Una familia le tocó la lotería, muchos millones, muchos millones. Como le tocó mucho dinero, se compró un yate. Y el primer día que salieron a alta mar, se hundió el yate. Y se ahogaron el marido y 3 hijos. Si le hubiera tocado la lotería, pues no hubieran comprado el yate y esa mujer no sería viuda y tenía 3 hijos. O sea, yo creo que me conviene. ¿Tú crees? Pero a lo mejor no. Hay que pedir a Dios siempre con la condición, si conviene, si tú quieres, si ves que es bueno, porque yo creo que me conviene y no me conviene. Entonces, como digo, la oración, para que sea eficaz, tengo que pedir lo que me conviene. Si yo pido la conversión de un pecador, eso conviene seguro. Eso es bueno seguro. Tanto, yo estoy convencido de que si yo pido la conversión de un moribundo, eso se consigue seguro. Con una condición, que el otro quiera. Si el otro no quiere, pues no hay nada que hacer. Por mucho que yo me empeñe, si el otro no quiere, no hay nada que hacer. Hace falta que el otro quiera. ¿Y cómo consigo yo que el otro quiera? Consiguiéndole por la oración un aumento de gracia. Dios no niega a nadie la gracia suficiente. Todos tenemos la gracia suficiente. Que Dios no se la niega a nadie. Pero esa gracia suficiente no siempre es eficaz. Y no se consigue. No porque sea insuficiente, porque no es eficaz. ¿Qué es lo que hago yo con mi oración? Le aumento la gracia. Y aquella gracia que era suficiente, pero no era eficaz, con mi oración se convierte en eficaz. Y de esta manera, el moribundo se arrepiente. Porque no se iba a arrepentir. Tenía gracia suficiente, pero no iba a arrepentirse. Ahora, mi oración le consigue un aumento de gracia. Y ese aumento de gracia logra que la gracia suficiente sea eficaz. Se arrepiente y se salva. Eso es la teoría. Ahora, la práctica. ¿Cómo hago yo eso? Yo digo lo que yo hago. El que quiera lo toma y el que no lo deja. Pero yo expongo lo que yo hago, que me parece bueno y que creo me gustaría que se difunda en bien de los moribundos. ¿Qué es lo que hago yo? Todos los días, en la Santa Misa, cuando tengo al Señor en las manos después de la consagración, cuando elevo la sagrada forma, digo esto: Señor mío y Dios mío, fórmula de fe bíblica de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, que tu santa redención, que se está repitiendo en la Santa Misa, que tu santa redención consiga, perdón, parece egoísmo, mi salvación eterna, yo por delante. No vaya a ser que después de mucho predicar sea yo el que me condene. Que todos podemos tener un mal cuarto de hora. Que nadie está seguro. Me acuerdo yo, cuando yo era joven novicio, en España, donde yo hice el noviciado, pues había unos padres ya viejos, esperando la hora de la muerte, y me acuerdo un caso, lo velábamos por la noche, y durante la noche rezábamos el rosario. Pues el rosario, en fin, el Padre Nuestro por el Papa, y aquel padre muy anciano decía: y ahora un Padre Nuestro para mi salvación eterna. Y yo le dije: pero padre, ¿usted ya está seguro? Y me dice: no, hijo, no, nadie está seguro hasta un cuarto de hora después de muerto. Y dice: mierda, no, vale. Todos podemos hacer una tontería, hay que ser humildes, todos podemos tener un mal cuarto de hora. Por lo tanto, todos tenemos que pedir por nuestra salvación. Hombre, normalmente pues estamos en camino de salvación, queremos servir a Dios, somos sinceros en nuestro cumplimiento, pero todos podemos dar un tropezón. Entonces, lo decía San Alfonso María de Ligorio, tenemos que pedir por nuestra salvación, porque si pedimos por nuestra salvación, nos salvamos seguro. Y si no pedimos por nuestra salvación, podemos tener un mal cuarto de hora. Bien, entonces, sigo lo decía. Señor mío y Dios mío, que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy. Amén. Hoy por los de hoy, mañana por los de mañana y pasado por los de pasado. Pero cada día pido por todos los que van a morir hoy. Evidentemente, no todos van a responder al aumento de gracia. ¿Y esta oración la podemos hacer nosotros los laicos también? ¡Todos! ¡Todos, todos! ¡Todos! Pues eso lo digo, que lo haga todo el mundo. El Señor mi Dios mío, sí lo dice la gente. Y a veces en voz alta. Muchos en voz alta. Otros en voz baja. Pero es muy frecuente que en la elevación, cuando tenga la sagrada forma elevada o el sagrado cáliz, se oye decir, Señor mío y Dios mío. Correcto. Muy bien. Añade. Que tu santa redención consiga mi salvación eterna, por si acaso, y la de todos los que van a morir hoy. Amén. Evidentemente, todos los que van a morir van a recibir un aumento de gracia, porque mi oración es eficaz, porque lo que pido es bueno. Ahora, no todos van a responder, porque si no quieren, no responden. Pero alguno responderá. Me bastaría que responda uno al día. Si responde uno al día y cada día salvo a uno, menudo ejército de amigos tengo en el cielo, que saben que los he salvado yo, porque les he conseguido un aumento de gracia en la hora de la muerte, y gracias a ese aumento de gracia están ahora en el cielo. Y de todos los que van a venir, alguno dirá que sí, quizás 100, quién sabe. Es decir, me parece esta oración importantísima para que todos los que van a morir hoy reciben un aumento de gracia. Alguno aceptará, alguno responderá. Luego estoy consiguiendo la conversión, el arrepentimiento y la salvación de muchos cada día. Y como decía antes al principio, esto que consigo para el moribundo, eso ya no se tropea. Y también rezar cuando están muriéndose, si tienes el privilegio de ir al lado de su lecho de muerte, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues entonces, pues te voy a decir una cosa que no entraba en el tema, porque va a ser el tema de esta tarde. De esto que me has preguntado, lo voy a desarrollar esta tarde. Pero que me has preguntado, te respondo bien. Cuando estamos junto a un moribundo, bien, está bien rezar un Padre Nuestro, una Ave María, jaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Todo está bien, pero lo más importante, decirle que él diga, si está en sus cabales, y si no, si parece que no tiene sentido, decir al oído, porque el oído es lo último que se pierde. Voy a contar un caso, si queréis, ahora mismo. El oído es lo último que se pierde, y puede ser que parezca muerto y oye. Decir al oído, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Porque esto es un acto de contrición. ¿Quieres que lo desarrolle? Ya que he tocado el tema, lo voy a desarrollar. Primero, Dios mío, perdóname, es un acto de contrición breve. Porque a veces el moribundo no está para un acto de contrición largo. Pues ni tiene capacidad, ni le sale, ni se acuerda. Pero Dios mío, perdóname, son tres palabras rápidas de decir y fáciles de repetir. Entonces, Dios mío, perdóname, al oído, es acto de contrición. ¿Por qué? Porque la esencia del acto de contrición es pedir perdón por amor. Si yo pido perdón por temor, eso es atrición, es dolor imperfecto, no es malo, es bueno, es bueno. El tener miedo al infierno, todo el que tenga sentido común tiene miedo al infierno. Eso es normal. Pero además del temor a la condenación, puedo arrepentirme por amor, que es la contrición, que es perfecto. Entonces, yo tengo que pedir perdón por amor. ¿Dónde está el amor? En el mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando una madre le dice a su niño, vida mía, tesoro mío, cielo mío, ¿cómo lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Cielo mío. Pero si la madre dice al niño, cielo de Constantinopla, eso no es amor. Será meteorología o geografía. Pero el posesivo mío sí es amoroso. Entonces, la madre dice, cielo mío, por amor. Dios mío, es lo mismo decir, Señor, te quiero con toda mi alma. ¿Eh? La frase, el acto de amor, Señor, te quiero con toda mi alma, en dos palabras, Dios mío. Digo, Dios mío, es un acto de amor. Dios mío, perdóname, pido perdón por amor. Entonces, es acto de contrición. Y fácil de entender, rápido de decir, que aunque si está en sus cabales, que lo diga tres veces para remachar. Pero si está, que parece muerto, no importa, decídelo al oído. Porque el oído es lo último que se pierde. Aunque sea un paréntesis, voy a contar tres anécdotas. Primero, el oído es lo último que se pierde. Daba yo conferencias en España, en Guadalupe, precisamente. ¿Eh? ¿Sabéis? Otro inciso, pero es bonito. Otro inciso. ¿Tú sabes que el nombre de la Virgen de Guadalupe se lo pusieron los españoles? La Virgen no dijo Guadalupe. La Virgen dijo Tecuatrasupe. Lo que dijo la Virgen en el Tepeyac fue, soy Santa María de Tecuatlasupe, que significa la que aplasta a la serpiente. Soy Santa María de Tecuatlasupe, la madre del Dios verdadero, la que aplasta a la serpiente. Porque en el Tepeyac había un templo a la diosa Tonantzin, madre del Dios serpiente, que era la personificación del demonio, el Dios del mal, Huitzilopochtli, a quien se le ofrecían 100.000 víctimas humanas cada año. Entonces, la madre del dios serpiente tenía un templo en el Tepeyac, la diosa Tonantzin. Y en el mismo Tepeyac, donde está la madre del dios serpiente, se aparece la Virgen y dice, soy Santa María de Tecuatlasupe, la que aplasta la serpiente, la madre del dios verdadero. Entonces, cuando el indio Juan Diego dice, si me ha parecido Santa María de Tecuatlasupe, eso tan complicado, no sepa de Tecuatlasupe, que no te enteras, chiquillo, Guadalupe, hombre, Guadalupe, la nuestra, la Virgen de Guadalupe, la de España, y los españoles le pusieron Guadalupe, pero Juan Diego no dijo Guadalupe, dijo Tecuatlasupe, y se quedó con Guadalupe. Bueno, esto es un inciso. Pues hablaba yo en Guadalupe, en España, donde está la Virgen, donde se apareció la Virgen de Guadalupe. Yo hablaba a los jóvenes en un cine y todos los días me mandaban un jeep y me subían al alto de un Picacho a hablar a soldados. Y yo les, toda una semana hablándoles, y un día les hablo de esto. Y les digo que al moribundo hay que decirle al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, porque a lo mejor oye, y si oye, se salva. Y al final me dice un soldado, padre, eso me ha pasado a mí. Yo tuve un accidente de moto, caí en el asfalto, parecía muerto, me cachearon, me sacaron la documentación, yo oí que decían, hay que avisar a su padre, está muerto, hay que avisar a su padre, que está muerto. Y yo lo estaba oyendo, yo me enteraba de todo, pero no podía hablar, no podía pestañear, no podía mover un dedo, pero me enteraba de todo, me decía el soldado. Y parecía muerto, pero no estaba muerto. El oído es lo último que se pierde. Y aunque parezcan muertos, hay que decirse al oído. Porque si hoy lo aceptan, se salvan. Voy a contar dos anécdotas de esto, que esta tarde la volveré a contar. Pero en fin, ya que ha salido el tema, las cuento ahora. Hablaba yo de esto también a juventud, yo he hablado mucho a jóvenes. Hablaba a juventud en un cine en Cuenca, en Belmonte. Les hablé de esto del Dios mío, perdóname. Bueno, una semana, ¿no? Cada día un tema, pero este no lo omito nunca. Muy bien, termino, me voy, y a los 5 años iba yo en coche de Madrid a Alicante, me paro a comer en Las Pedroñeras, que está a mitad de camino, entro en un bar, en un restaurante, y había en la barra un grupo de chicos y chicas, hago un saludo general, no me fijo, me siento en una mesa, veo a una chica y se sienta en mi mesa, padre, usted estuvo en Belmonte, sí, ¿te acuerdas? Hace 5 años. Padre, ¿usted nos enseñó aquello de Dios mío, perdóname? Hombre, te lo agradezco. Que te acuerdes, hay que ver. Padre, usted nos dijo que si os dijéramos a los moribundos, aunque parecían que no, aunque parecieran muertos, porque a lo mejor oían. Pues, chica, cómo me alegro. Mire, padre, una vez me encontré en un accidente en la carretera y había dos hombres en el asfalto que parecían muertos, y aunque me temblaban las piernas de nerviosismo, me puse de rodillas en el suelo y le dije a cada uno: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y le digo: mira, chica, si lo oyeron y lo aceptaron, se han salvado. Nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Gracias a ti se han salvado, si lo han oído y no lo han rechazado. Pues yo digo, el Dios mío, perdóname, que es acto de contrición, decírselo a los moribundos, familiares, amigos, vecinos, desconocidos en la carretera. Porque en la hora de la muerte es lo más importante que poder decir, Dios mío, perdóname. Si además rezas un Padre Nuestro, muy bien. Si rezas un rosario, también muy bien. Jaculatorias, muy bien. Pero sobre todo, decirle al oído, Dios mío, perdóname, que es la pregunta que me has hecho. O sea, todo eso que he contado es respondiendo a la pregunta: ¿qué conviene hacer con el moribundo en la hora de la muerte? Si lo tengo al lado, decirle al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque si lo acepta, se salva seguro. Es la mejor ayuda que podemos hacer a un moribundo en la hora de la muerte. Que gracias a nosotros pueda arrepentirse, pedir perdón y salvar su alma. Por eso, la mejor oración, si lo tengo delante. Y esto que hago yo en la misa, pues decirlo para que Dios aumente la gracia de todos los que van a morir hoy, por si acaso alguno la acepta, responde, se arrepiente y se salva. La mejor ayuda que hacemos a un moribundo. Esa ha sido la primera parte de este bloque. Si quieres, empezamos con la segunda, o viene el corte, o... Ya, yo quería preguntarle, esto que decía de que es muy interesante, como tiene toda esta gente que consigue que vaya al cielo, se convierten en amigos suyos. Sí. Que es una gran obra de caridad que hacemos, pero al mismo tiempo es un gran beneficio que recibimos. Sin duda. Porque una vez alcanzan el cielo, incluso las almas del purgatorio nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? No, sí, en el purgatorio no. ¿Ah, no? Después hablaré de eso también. No, en el purgatorio no se merece nada. Para merecer hay que tener libertad. Y en el purgatorio ya no hay libertad. La libertad acaba con la muerte. Antes de la muerte yo soy libre para ser bueno o para ser malo. Una vez que me he muerto, ni los del cielo pueden pecar, ni los del infierno pueden pedir perdón. La libertad acaba con la muerte. Al otro lado de la muerte ya quedo como estaba, no puedo cambiar. ¿Pero las almas del purgatorio pueden interceder? Pueden interceder, vamos a ver, no sé si... No, por ejemplo, pues, yo soy viuda, mi esposo murió, y yo le pido que me ayude con mis hijos. Sí, sí. ¿Puede ayudarme o no? Si está en el cielo, desde luego. Si está en el cielo, desde luego. Si está en el purgatorio, quizás sí, pero no lo veo claro. No lo veo claro. Si está en el cielo, desde luego. Ahora, si está en el purgatorio, no lo veo claro, No lo veo claro. Pero como no sabemos si está en el cielo ya, porque ha podido estar en el cielo. Puede haber ya salido del purgatorio, En el cielo, desde luego. Y en el purgatorio, sí saben que le estamos ayudando. Pero ellos merecer, ya no pueden merecer. Por lo tanto, pero en fin, puede ser que esté en el cielo. Está en el cielo, sin duda. Y saben quién les ha salvado. Eso desde luego. También, ahora, no quiero yo quitar la devoción a las almas del purgatorio porque quiero hablar de la devoción a las almas del purgatorio. Y siempre se ha dicho, vamos, y yo lo practico también, pedirle que nos despierten. Sí. Le digo, despiértame, y me despierta. Pues es una pía devoción que no quiero quitarla. Pues sí, sí. Que mañana tengo que levantarme a las 4 de la mañana, y no tengo despertador. A ver, por favor, despertadme y me despiertan. ¿Verdad que esa devoción a las almas del purgatorio me gusta, y no quisiera que nadie perdiera esa devoción? ¿Verdad que sí? Ahora, cuando hable de las indulgencias, me extenderé en cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio, porque es muy importante. Y Ya, vamos a ir a un corte, pero ahora que antes de pasar al próximo tema, pero les recuerdo que es un programa en vivo, que vamos a sortear una cassette y un video y unas láminas de la Sagrada Familia. Y también les recuerdo que el padre Jorge Loring ha escrito este libro Para Salvarte, que precisamente todas estas enseñanzas están allí también. Tengo Doctrina Católica sobre 500 temas. Sobre 500 temas. Y todo lo que he dicho está ahí, claro. ¿Ah, sí? Todo lo que sé está ahí. Oh. Todo lo que sé está ahí. Es un libro que le he hecho a lo... Llevo 54 ediciones y cada edición la voy aumentando. Al principio lo llamaba Compendio de las Verdades de la Religión Católica. Era pequeñito. Ahora está el gordo, que llamo Enciclopedia Católica. Eso ya no es un compendio. ¿Eh? Es muy gordo y ahí he metido todo lo que sé. Lo que me gusta mucho, padre, es que pone más de 1 millón de ejemplares que se han distribuido. Así es. Me alegra porque precisamente parece que la gente hoy en día ya no le interesa este tema, ¿no? Que la gente está tan materializada, pero si pues, se vende, quiere decir que sí. Aquí es un caso, porque este millón, bueno, 1.230.000. 200.000. 230.000 por encima del millón. Que el piquito es notable. Sí. Y solo en España. Porque hay edición mexicana, peruana, chilena, se ha traducido al inglés, al árabe, al hebreo, en fin, hoy se está traduciendo al ruso, pero solo en España 1.230.000. Se ha difundido mucho. Me preguntan a veces, mis compañeros también, pero oye, pero ¿cómo te explicas tú que este libro haya tenido tanta difusión? Y yo digo, mira, te voy a decir lo que me dijo un señor. Usted tiene doctrina clara y segura. Eso es lo que quiere la gente. Doctrina clara y segura. Primero, clara. Que la gente se entera. Se entiende. Los argumentos que dan son convincentes. La gente se siente optimista, segura. Pisa firme. Con esperanza. Y después, segura. Fidelidad al magisterio. Yo todo lo que digo es doctrina de la Iglesia. No lo que dice fulano ni mengano. Si fulano y mengano dicen cosas contra el magisterio, no me interesan. Solo me interesa lo que diga la Iglesia. Documentos de la Iglesia. Doctrina oficial de la Iglesia. Y aunque a veces hay cosas nuevas en la Iglesia. Pero lo dice la Iglesia, es doctrina oficial de la Iglesia al libro. Al libro. Pero siempre magisterio de la Iglesia, doctrina oficial de la Iglesia. Sí, la gente le gusta saber que está leyendo doctrina segura, no la hipótesis de un señor, que por muy inteligente que sea, no me interesa. ¿Y los jóvenes? ¿Ha tenido reacciones buenas de los jóvenes? Muchas, sí, porque, hombre, entre los dos, todos temas, pues hablo del noviazgo, hablo del SIDA, voy a decir una palabrita, por si ayer hablé de esto, pero a lo mejor hoy me oye gente que lo haya, una palabrita del SIDA. Es mentira que el preservativo evita el SIDA. ¡Mentira! Y me lo están diciendo a bombo y platillo por todas partes, negocio de los que venden preservativos. Está demostrado que el poro de la goma es 50 veces más grande que el virus del SIDA. El virus del SIDA se cuela por el poro de la goma como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Bueno, pues vamos a ir a un corte, padre. Privilegio de escuchar al padre Jorge Loring, que es un sacerdote jesuita, autor de este libro que acaban de mostrar, Para Salvarte, que habla sobre todos los temas de nuestra fe, siempre en la línea del magisterio de la Iglesia, y nos estaba compartiendo la gran obra de caridad que podemos hacer ayudando a los moribundos. Y ahora nos quería hablar un poco del gran tesoro que son las indulgencias, que ha habido muchas malas interpretaciones acerca de este tema. Sí, señor, es verdad. la gran ayuda que podemos hacer a los moribundos, a los difuntos ya, a las almas del purgatorio, es ayudarles a que salgan del purgatorio. Es la mayor obra de caridad que podemos hacer, sacar un alma del purgatorio. Otra vez, otro inciso. Es que creo que es interesante. Antes de hablar de las indulgencias, porque después nos enrollamos y se me va a olvidar esto que me viene a la cabeza, voy a decir una cosa que es interesante. El purgatorio es dogma de fe. Porque hay gente que se cree que el purgatorio es lo mismo que el limbo. No, el limbo no es de fe y el purgatorio sí. El limbo es una conclusión teológica. Es decir, el limbo es para los niños que han muerto sin bautismo. Como no han pecado, no pueden ir al infierno. Como no tienen bautismo, no tienen derecho a cielo. Solución, limbo. Limbo. Ni fu ni fa. Ahí, ni cielo ni infierno. Limbo. Conclusión teológica. Eso no es de fe. El limbo no es de fe. Es una conclusión teológica que pensamos para los niños que han muerto sin bautismo. Pero no sabemos si Dios los salva. A lo mejor los salva. No lo sabemos. Como no lo sabemos, pensamos en el limbo. A lo mejor Dios los salva. Eso es opinable y no hay nada claro. Ahora, el purgatorio, dogma de fe. Y a veces yo, el libro ese para salvarte, lo tengo en internet, entero. Se puede leer gratis en internet. Por cierto, doy mi página por si acaso. Sí. Pues que se preparen los televidentes, que saquen papel y pluma. Tengo una página y pueden leer mi libro gratis, entero. Mi página en internet, mi apellido Loring, mi apellido en minúsculas, L-O-R-I-N-G, Loring.catholic, con TH en inglés, Catholic, con TH, catholic.net. Ahí está, tengo una página formidable, mexicana, tengo otra española, pero la mexicana es mejor. Una página formidable que me han hecho los de Catholic. Bien, ahí está mi libro, se puede leer entero. Pues, como digo, en el libro este llevo 66.000 consultas en el libro, y ahí he puesto todo esto, ¿verdad? Pues en mi libro, como está en internet, recibo muchas cartas de testigo de Jehová. ¿Qué fundamento bíblico tiene el purgatorio? El purgatorio no está en la Biblia. Los testigos de Jehová, pobrecitos, pecan de ignorantes. Saben cuatro cositas y patinan, que da gusto, cuando lo sacan de su disco. Se saben su disco, muy bien su disco, con las trampas, las falacias y las mentiras. Su disco. Lo sacas en tu disco, patinan. El purgatorio no está en la Biblia. No está la palabra. Está la verdad. La palabra no. Como tampoco está la palabra de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en el Evangelio. El Evangelio habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la palabra Trinidad no está en el Evangelio. Y la Trinidad es mentira. Porque la palabra Trinidad no está. No, señor. La Trinidad es verdad. Porque el Evangelio habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no está. Lo mismo. No está la palabra purgatorio. Pero dice la Biblia, no todo pecado merece el infierno. Y en el cielo no se puede entrar con ningún pecado. Luego hay pecados que no merecen el infierno. Y con ellos no puedo entrar en el cielo. Ese es el purgatorio. Me purifico de aquellos pecados que no merece el infierno. Por ejemplo, robar un dólar. Hombre, eso no merece un infierno. Es pecado. Es pecado. Está mal. Pero no merece el infierno. Ahora, que si yo, poner un coche bomba y matar a un terrorista, eso sí merece un infierno. Luego hay pecados que merecen el infierno, como el asesinato. Y hay pecados que no merecen un infierno, como robar un dólar o un peso, que estoy en México. Bueno, pero con esos pecados no puedo entrar en el cielo, porque en el cielo hay que estar limpio de todo, resplandeciente, perfecto. Y si tengo pecados que no merecen infierno y pecados con los cuales no puedo entrar en el cielo, tengo que purificarme. Eso es purgatorio, dogma de fe, dogma de fe. Por tanto, el purgatorio es dogma de fe. lo primero que hay que decir. Y como en el purgatorio no se puede merecer, como dije yo antes, pues tenemos que ayudarles nosotros. Ellos no pueden merecer para sí mismos. Se acabó con la muerte, se acaba la libertad. Entonces, la gran obra con la sombra del purgatorio es sacarlos del purgatorio. Y para sacarlos del purgatorio, para eso son las indulgencias. Y las indulgencias, por desgracia, son desconocidas en el mundo católico. Unos por ignorancia y otros por menosprecio. Porque no se preocupan. No valoran las indulgencias. Yo digo, si la Iglesia legisla sobre las indulgencias, son un valor. Si las indulgencias fueran mentira, la Iglesia no legislaría sobre las indulgencias. La Iglesia no nos engaña. Si la Iglesia legisla sobre las indulgencias, son un valor. Pues vamos a valorar las indulgencias y aprovecharnos de ese tesoro que son las indulgencias. Mentido, padre, es que están poniendo ahora la página de internet en la pantalla. A ver si me pongo las gafas porque si no, no lo veo bien. Sí, lorin.catholicth.net. Correcto, esa es mi página mexicana, que es mejor que la española. ¿Tiene un ORG después? ¿Qué? ¿ORG? No, ahí pone ORG. Sí. Ah, no. ¿Catholic.net? No. Pone catholic.net. Net. Punto. Se acabó. Ya está. Okay. Sin ORG. Sin ORG no. Ok. Vale. No, gracias. Muy bien. Bueno, entonces hablaba de las indulgencias. Sí. Entonces digo, recientemente la Iglesia ha dividido las indulgencias en dos partes. Indulgencia parcial, indulgencia plenaria. Y se acabó. No hay más. Ha quitado aquello antiguo de 300 días de indulgencia, 7 años de indulgencia. ¿Por qué lo ha quitado? Porque se llevaba confusión. La gente entendía 300 días de indulgencia, 300 días menos de purgatorio. No. 300 días de indulgencia no son 300 días menos de purgatorio. Son 300 días de unas tremendas penitencias que se ponían antiguamente. Decían, 300 días a pan y agua. Ah, hoy ponemos una penitencia, vamos, tres Ave Marías, un rosario. No, entonces, 300 días a pan y agua. Las penitencias antiguas eran tremendas. Bueno, pues esa era los 300 días de indulgencia, ¿no? Que si te dan 7 años de penitencia y ganas 300 días, pues ya tienes 300 días menos, un año menos, ya casi son 6. Bien. Entonces, la Iglesia ha quitado eso de 300 días y 7 años y ha dejado indulgencia parcial, indulgencia plenaria. ¿Qué es indulgencia parcial? La voy a decir en lenguaje que se entienda, porque el lenguaje teológico la gente no lo entiende. Pasa como los médicos, que usan un lenguaje que la gente no entiende. Es que ha sufrido una lipotimia. ¿Eso qué es? Un desmayo. Que diga desmayo y lo entienden todos. Dice lipotimia y no se entiende. Lo mismo pasa con los teólogos. Los teólogos usan un lenguaje que la gente no entiende. Y yo lo pongo en lenguaje que la gente entienda. Por ejemplo, ¿qué es indulgencia parcial? Que tu mérito se multiplica por 2. Eso es la indulgencia parcial. Si yo beso una medalla, el mérito mío depende del fervor que yo pongo. Si yo pongo mucho fervor, merezco más. Si lo hago fríamente, merezco menos. Si esta medalla está indulgenciada, mi beso se multiplica por 2. Mi fervor se multiplica por 2. Esa es la indulgencia parcial. Que puedo besar la medalla, el crucifijo, rezar el rosario, pasando las cuentas. Si está bendecida con indulgencia parcial, mi mérito se multiplica por 2. Mi fervor se multiplica por 2. Eso es indulgencia parcial. ¿Qué es indulgencia plenaria? Que se saca el alma del purgatorio. Se le perdona todo. El alma del purgatorio, a quien se le aplica una indulgencia plenaria, sale del purgatorio. Y eso es, por eso es, voy a hablar un poco de la indulgencia plenaria, que es muy importante sacarlo al purgatorio. Pero en la nueva norma de la Iglesia, ha quitado lo que llamaban tocies cuocies. Entonces, es una palabra latina que significa tantas cuantas veces. La porciúncula, antiguamente, la porciúncula, cada vez que entrabas, una indulgencia plenaria. Tocies cuocies, tantas cuantas veces entras, indulgencia plenaria. Voy a contar una anécdota en honor de mi madre. Mi madre, debe estar muy arriba en el cielo, porque fue muy buena y muy santa, tuvo 8 hijos, 6 chicos, no, perdón, 2 chicos y 6 chicas. Los 2 chicos somos jesuitas, y de mis 6 hermanas, 5 son monjas. Y eso por mi madre. Mi madre nos metió la fe, porque es que en la familia, es un programa de familia, es importantísimo inculcar la fe a los niños, importantísimo, porque lo que se le mete de niño no se olvida nunca. Yo he trabajado en cárceles muchas veces y he hablado con presos que han llevado una vida desordenada y de maleante y nunca dejaron las 3 avemarías al acostarse porque su madre se lo inculcó. Y ha sido un maleante, está en la cárcel, un delincuente, pero nunca dejó sus 3 avemarías porque su madre se lo inculcó. Y a veces las 3 avemarías son prendas de salvación eterna, muchas veces. Por lo tanto digo, lo que una madre le inculca a sus hijos, eso vale más que un título nobiliario o una herencia millonaria. La fe, y las madres para eso son excepcionales, únicas. Los hombres no sabemos hacerlo lo bien que lo hace una madre, con el cariño, con la ternura. Es insustituible la labor de una madre inculcando la fe en sus hijos. Pues cuando yo era pequeño, somos 8, digo, yo soy el mayor, iríamos 3 o 4 niños, o quizá 5. Nos llevaba a todos, a la porciúncula. Entrábamos por la abuelita, salíamos. Entrábamos por el abuelito, salíamos. Entrábamos por la tía fulanita, salíamos. Entrábamos por la tía menganita. Cada vez que entrabas y salías, indulgencia plenaria. Era tocies cuocies, tantas cuantas veces entras y sales. Se ha quitado. Ya no hay una indulgencia plenaria al día, una. Y nada más que una. Y si tú haces 2 obras indulgenciadas, solo ganas una. Una al día. Pero no es poco, una al día. Una al día. Aplicable por los difuntos. Porque yo la puedo ganar para mí. Yo puedo ganar la indulgencia para mí. Pero ganar la indulgencia para uno mismo es difícil. Porque para que yo gane una indulgencia, tengo que tener total aborrecimiento de todo desorden. Porque si tengo un afecto desordenado, ya estoy mereciendo purgatorio. Ya no gano la indulgencia. Mi afecto desordenado me merece purgatorio. En cambio, si le aplico a un difunto, ¿qué culpa tiene el difunto de mi afecto desordenado? La aplico, aunque yo tenga afecto desordenado. Si yo tengo afecto desordenado, ya lo pagaré en el purgatorio. Pero el alma del purgatorio gana la indulgencia plenaria que yo le aplico. Entonces, aplicar una indulgencia plenaria a un alma del purgatorio es muy fácil, muy fácil. Basta hacer la obra indulgenciada, rezar un Padre Nuestro por el Papa y comulgar. Y confesar cuando toque. Pero hay mucha gente que comulga diario y no gana indulgencia plenaria porque no lo sabe, porque no lo sabe. Porque para ganar la indulgencia hay que tener intención. Si no tengo intención, no gano la indulgencia. Porque lo mismo, nadie peca si no quiere, si no sabe. Para merecer o pecar, hay que tener intención, voluntad. Si yo no quiero, no peco. O sea, ¿tenemos que decir al principio del día, voy a ganar una indulgencia hoy con mi comunión? No hace falta al principio del día, basta intención habitual. Yo puedo tener intención habitual de ganar cada día una indulgencia plenaria. Ya está. Yo hoy hago la intención y sirve para siempre. Mientras no rectifique, hago intención, cada día quiero ganar una indulgencia plenaria y la gano. Aunque ya se me olvide que he dicho la intención, mientras no rectifique, vale. Intención habitual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comulgar y la obra indulgenciada. ¿Cuál es la obra indulgenciada más fácil? El rosario. El rosario. Si yo rezo el rosario, y mucha gente lo reza, tiene que ser o en familia, bastan 2, en común, el rosario en común, y si estoy solo, delante del sagrario. aunque no esté expuesto en Santísima. Delante de del Santísimo, aunque no esté expuesto en el Sagrario. El Rosario, a solas delante del Sagrario, o en común, indulgencia plenaria cada día. Si se comulga, y un Padre Nuestro por el Papa, que siempre hacemos. Fijaros lo fácil que es ganar. Bueno, he dicho lo del Rosario. También el Viacrucis. También media hora de lectura de Biblia. O media hora de oración ante el Santísimo. Pero esto ya es más complicado. Pero rezar el Rosario. Montones de personas rezan el Rosario diario. Montones de personas comulgan cada día. Y no ganan ni indulgencia plenaria porque no lo saben. No lo saben. Y si no lo saben, no la ganan. Y fijaros lo que significa cada día sacar un alma de purgatorio. Yo lo hago desde mi novicio. Hace 60 años me lo dijeron, lo hice y lo sigo haciendo. El ejército de amigos que tengo en el cielo, pidiendo por mí. ¿La media hora frente al Santísimo, si se hace, tiene que estar expuesto? No. Santísimo, el Sagrario. Sagrario. Media hora. ¿Y la confesión, por ejemplo? Cuando toque, vamos, antes era una vez a la semana. Eso se complica, una vez al mes, más o menos. O sea, no es una confesión por mi indulgencia. No. Comunión sí, confesión cuando toque, según la costumbre, ¿verdad? Entonces, y de esta manera, cada día puedo sacar un hombre purgatorio, la mayor obra de caridad. Y iba a decir, como decíamos, y de egoísmo, porque el tener esos amigos en el cielo, eso sí que piden por mí, que están en el cielo, ante la presencia de Dios. Bueno, veo que tienes ahí preguntas. Me queda una cosa. La digo y después la preguntas y ya termino. Queda una cosa muy bonita, muy bonita. Se suele llamar voto de ánimas. Mal dicho, porque el voto obliga bajo pecado. Y esto no obliga bajo pecado. Y lo puedo rectificar cuando quiera. Se llaman voto de ánimas. También se llama acto heroico de caridad. Creo que no es ningún heroísmo, sino egoísmo, como decíamos antes. Porque voy a salir ganando haciendo este acto heroico de caridad, que es el voto de ánimas. ¿En qué consiste? Yo renuncio a todos mis méritos renunciables. Hay méritos intransferibles. Hay méritos que no puedo renunciar. Pero todos los méritos que yo haga con mis buenas obras, todo lo bueno que yo haga con mis buenas obras, que sea renunciable, lo renuncio en favor de las almas del purgatorio. Todos mis méritos renunciables los pongo en manos de María y ella los reparte entre las almas del purgatorio más necesitadas. Yo renuncio. Hay mérito que no puedo renunciar, es intransferible. Pero todo lo bueno que yo tenga, mérito de mis buenas obras, que yo pueda renunciar, en manos de María, para que ella los distribuya entre las almas del purgatorio más necesitadas. Le llaman acto heroico de caridad. Yo creo que no. De heroísmo nada. Porque estas almas del purgatorio después me van a beneficiar a mí mucho más que yo a ellas. Entonces, esto es egoísmo. No es heroísmo, es egoísmo. Pero en fin, yo creo que es muy bonito hacer este acto heroico de caridad, este voto de almas, que no es voto, es un ofrecimiento, una renuncia que yo hago, que puede ser en una comunión, y mientras no lo rectifique, pues esto queda en pie. Yo pongo en manos de María todos los méritos renunciables para que ella los distribuya entre las almas más necesitadas. Y entonces, y termino ya, si yo tengo misericordia con las almas del purgatorio, espero que Dios tenga misericordia conmigo. Es decir, salgo ganando. ¿Por qué? Porque Dios no se deja vencer en generosidad. Y si yo soy misericordioso, Dios será más misericordioso conmigo. Por lo tanto, creo que es una obra muy bonita en favor de las almas del purgatorio, que a nosotros nos conviene hacerla porque nos va a enriquecer espiritualmente. Ah, y ya lo último que digo. El padre Eduardo Fernández Regatillo, un teólogo español de talla internacional, dice en un libro, este voto de ánimas ha sido hechas por muchas personas eminentes en sabiduría y santidad. Muchas eminentes en sabiduría y en virtud han hecho este voto de ánimos. ¿Para qué? Digo esto para que la gente se anime. Que salen ganando. Ellas y las almas del purgatorio. Todos. O sea, que es una oración que uno hace cada día o no. Una vez. Una vez para siempre. Ya. No hay que renovarla. De acuerdo. Mientras no rectifique. Sí. El día que yo quiera, bueno, se acabó. Bueno, pues el día que tú quieras se acabó. Tonta, ¿no? Si no se acabó, tonta. Hazlo y no rectifiques, que dure toda la vida. Ya tienes la intención habitual. Vamos a... La señora Belia Victoria, padre, ¿quiere saber cuánto cuesta el libro? Esto le podemos decir. En fin, que venga... no sé. En España, $20. Aquí no sé lo que le va a contar. En España... cuesta $20. Ya, cuando llamen a María Visión le diremos el precio. Connie Domínguez, de Monterrey, dice: ¿qué puede hacer para que su esposo y sus hijos, de una manera más eficaz, aumenten la gracia de conversión? Pedir por ellos. Rezar por ellos. Pedir por ellos. Uh-huh. Que Dios les aumente la gracia, seguro. La Marta Contreras: el ángel de la guarda es de una sola alma y está esperando fuera del purgatorio por su alma. Cuando ella pide por las almas del purgatorio en la tierra, todos esos ángeles y la Santísima Virgen piden por ella. Y por eso es que es tan poderosa la oración por las almas del purgatorio. Norma, de Nezahualcóyotl, dice: ¿dónde puede conseguir este libro? Que es aquí en María Visión. Eso es. Y dice que le gustaría hacer un novenario por los difuntos. Muy bien, estupendo. A María del Carmen Serrano dice que le edifica mucho el programa y también quiere conseguir su libro. Cristina Meléndez, de Toluca, dice que está muy bonito y que no deja que no le deja de impactar la muerte y esto que puede ayudar a los moribundos. Claro, claro. Carmen Pérez Cruz también quiere saber acerca del libro. Si llama aquí a María Visión le podemos dar más detalles. María Nagano, de Puebla, quiere participar en el sorteo al final, ahora pronto lo haremos. Alberto Acevedo, de Michoacán, dice que felicita al padre que transmite tan claramente la doctrina de la Iglesia. Vale. Estela Rebollo, de Coahuila, dice que pide oración por Luisa, por una necesidad, la oración y la misa por una necesidad muy grande, y pide oración también por Fernando y Otilia y Luis Reynoso. Pues rezaremos por ustedes, por ellos. Isabel Avarea, de Puerto Vallarta, Jalisco, dice que le gusta mucho el programa y pide oración por la familia Alea Avarea, en especial por el trabajo que por toda la población de Puerto Vallarta. A ver, unas llamadas más. María Guadalupe, de Tampa, dice que el programa está muy bueno y pide al padre, pide a Dios que bendiga al padre Loring. Hombre, muchas gracias. Imelda Narro dice que es de esa oración que saca a 10.000 almas, a 1.000 almas. ¿Cómo? Una oración que saca a 1.000 almas. ¿La conoce usted? No la conozco. Okay. Y sospecho... no me gusta eso, no. Que saca 1.000 almas, sacará a 50.000 o a una, yo qué sé, eso depende de Dios y de la... No. Okay. Con esta oración saco 1.000 almas, no me gusta. Bueno. La oración sí. Sí, lo que no me gusta es, estoy seguro que saco 1.000 almas, no puede sacar 50.000 o una, yo qué sé. Fabiola, de Morelos, felicita el programa. Gerardo, de León, Guanajuato, pide por el libro y pide por Venceslao Ramírez. Imelda pregunta también acerca del libro, ahora le daremos información. Lourdes Gutiérrez también dice que le gusta mucho el programa y pide oración por la familia López Espinosa. Y María Dolores Murillo pide oración por Fulgencio, por Antonio y por Candelario Celio. Pues rezaremos por ellos. Perdona que voy a hacer una aclaración. Sí. El libro este, como digo, Enciclopedia Católica, de que hablo de 500 temas, y que estará en la librería de la emisora, pero conviene que lo sepan, porque muchas son madres de familia, que he hecho un resumen del libro Catecismo de Primera Comunión y Confirmación. porque ese libro tan gordo no vas a darle a un niño de primera comunión. Es un resumen de 100 paginitas que está lo fundamental para primera comunión y confirmación. Que lo sepan, que también estará aquí en la librería, pero que cuando se compra el libro tan gordo, a mi niño no le voy a dar este ladrillo. Sí. Bueno, padre, ¿puede escoger tres llamadas para los premios? ¿Que escoja tres? Escoja una primero para la lámina. Venga, ahí está. ¿Sale una o salen dos? Una. María del Carmen, ella de Puebla, usted ganó la lámina. Y, bueno, escoge dos más. ¿Otra? Otra. Ok. Delia, el cassette, y Norma, el video. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Thank you.